Universo Saint Seiya. Dirige y presenta Carlos Ruiz. Muy buenas a todos, amigos que estáis ahí al otro lado escuchando mi voz en estos momentos. Seáis bienvenidos a esta edición especial veraniega del Universo Saint Seiya. Bueno, pues, como he dicho antes, una edición especial de este verano 2013, donde se supone que estamos de vacaciones, entre comillas, pero cuando tenemos que hablar con gente tan importante como la que tenemos con nosotros, pues merece la pena, ¿no?, tomarse ese descanso de las vacaciones, pues para entrar al tajo y hablar de lo que nos interesa, de Caballeros del Zodíaco y otras cosas que también son de interés. Pero primero paso a presentar a mi compañero Cáncer Saint, administrador de saintseiya.com.es. Muy buenas, Juan. Hola, Carlos. Asados, pero estamos. Y bueno, a su lado se encuentra el director general de Distribuidor Anime México, Carlos. Bienvenido una vez más al Universo Saint Seiya. Hola, buenas noches, Carlos, Juan. ¿Cómo te tenemos engañado, para que vengas aquí de vez en cuando y hables con nosotros y cotillees cosas y eso, No, hombre, al contrario, es un placer. Bueno, vamos a tener una charla distendida sobre dos eventos y un posible tercero que ya veríamos a ver. Y vamos a empezar por el principio, y es hacer una pequeña retrospectiva para que nos cuentes tú, como empresa, y luego a nivel particular si quieres, cómo viste la galería Tamashii Nations que se realizó hace un par de meses en México. Sí, no, bueno, en lo personal a mí me gustó mucho. Obviamente, bueno, lo veo desde el punto de vista de fan, creo que se pudo ver un evento como lo hacen en Japón, con cosas que nunca pensamos que pudiéramos tener en el país. Eso a mí me gustó bastante. Ya saliéndome del fan y metiéndome al traje de empresario, me gustó también bastante la respuesta de la gente, fue excelente. La gente respondió muy bien para desalojar el salón, que era una preocupación que teníamos, pero la verdad estuvo muy bien. Pero al mismo tiempo lo tengo que ver con el ojo crítico, donde se hicieron bien las cosas, pero hay que mejorar otras. Como les había comentado, es un ensayo para nosotros, prueba y error. Y pues bueno, vimos, ya estamos un poquito con una conciencia más de cómo es organizado un evento, para cuando haya algo más grande, pues tener un poquito más de conocimientos para llevarlo a cabo. Entonces, pues hay cosas que debemos mejorar, indudablemente. Una de las grandes preocupaciones que dejaste latente la última vez que te entrevistamos sobre la galería Tamashii era el hecho de que la gente tuviera que entrar pues en grupo y en cierto horario. ¿Cómo se desarrolló esa faceta? Pues bastante bien, te digo, realmente sí, sí fue bastante ordenada la entrada. Te puedo decir que todos los grupos de todos los días, de los dos días de evento, entraron en tiempo. O sea, no hubo ningún grupo que entrara tarde, todos los grupos desalojaron en tiempo. Entonces, al menos por ese lado, sí quedamos bastante satisfechos, porque la gente nos ayudó bastante, entendió que pues tenía que entrar el siguiente grupo. Y bueno, por ahí, te digo, estamos bastante contentos. Lo que no estoy conforme yo es que quizá me hubiera gustado que los tiempos para cada grupo hubieran sido un poco más extensos, que la gente hubiera podido disfrutar un poquito más. Ahí hubo algunos grupos que entraron con un poco más de gente con los que lo que deberían. Entonces, te digo, hubo algunos errores que tuvimos ahí, que bueno, ya nos sirven como experiencia y aprendizaje, ¿no?, para mejorar y que la próxima cosa sea todavía mejor. ¿Pero eso cómo lo hacíais? ¿Llevabais a un guía quien iba diciendo dónde tenían que ir y diciendo, venga, va, caminar? Sí, o sea, teníamos contacto por radio de lo que es la puerta principal y lo que estaban las filas afuera. Pues lamentablemente la gente de la expo no nos dejó usar algunas áreas comunes como para tener las filas ahí. Entonces, algo que no me gustaba a mí es que la gente estaba afuera, ¿no? Pero bueno, no teníamos de otra, no los podíamos tener en el salón y no teníamos la manera de ponernos en algún otro lado porque no nos lo permitían. Pero sí, o sea, aquí la cuestión fue que teníamos un radio y pues bueno, ya estábamos desalojando un grupo y ya se le estaba dando aviso a la gente que estaba controlando la fila afuera, entonces ya tenían, había dos filas, la que era una que están comprando boletos y la otra fila era la que el grupo del siguiente horario. Entonces se le daba la señal y alguien, había un guía que los llevaba, los formaba para que empezáramos ahora sí a poner los sellos de reingreso. A todo el mundo se les dio un folleto, se les dieron folletos, se les dieron cosas alusivas al evento y pues ingresaban, y era ahí cuando ingresaban al salón. ¿Y tenéis cifra oficial de cantidad de personas que han pasado por la Galería Tamasi o no lo puedes decir? Sí, sí te lo puedo decir, no hay problema. Más o menos, no es el número exacto, pero estamos entre lo que fue la noche previa y los dos días de evento, fueron más o menos entre 3.800 a 4.000 personas. Ah, muy bien, está bastante bien. ¿Y el comportamiento del fan, bien? Bastante bien en general después, porque al principio sí tuvimos problemas con pues mucha gente que pues bueno quería tomar su foto, pero se pegaba, ya sabes, a los acrílicos de las vitrinas y les ponía las manos, y eso pues ensucia el acrílico, ¿no? Entonces es un problema estar limpiando el acrílico, o los se recargaban y eso podía hacer que se cayeran algunas figuras, sobre todo hay figuras que de prototipo, sobre todo, que, o sea, la sostenía, no sabemos cómo se sostuvieron ahí, porque realmente armarlas era casi imposible, particularmente el de Sailor Moon, que fue un caos armarlo. Entonces, pues, si estaban moviendo las vitrinas o recargándose o se empujaban, pues obviamente iban a tirar una figura, y bueno, esta habría que desarmar el acrílico, pues volver a montar la figura. Entonces esto podía generar problemas, ¿no? Entonces sí hubo que ponerse un poquito más estrictos en la cuestión de pues, la distancia hacia las vitrinas y pues, de que la gente no se acercara tanto, que no estuviera recargando, que una distancia para que tomaran las fotos, porque sí en un principio tuvimos mucho problema con ese aspecto. Bueno, pero básicamente en líneas generales bastante bien. Sí, no, la verdad la gente se comportó de maravilla, entendió en su mayoría el por qué se estaba haciendo eso, por qué tenían que desalojar, todo, ¿no? O sea, sí, o sea, la verdad es que la gente se comportó muy bien. Juan. ¿Juan? Dime, es que se entrecorta un poco, no tengo la verdad que la conexión hoy en su mejor día. Dime. Que si quieres realizar tú alguna pregunta, que estoy monopolizando yo el tema. No, a mí, más o menos lo que tú has comentado, ¿no? Y lo que él dice de las vitrinas a mí me resultó muy curioso, porque esto tampoco era un local demasiado amplio, ¿no? Y parecía que los pasillos había unas fotos que estaban como saturados, ¿no? Y como él había comentado el tema de que eso, algunos prototipos, y recuerdo incluso que lo que comentó también lo de Sailor Moon, que eran muy inestables, que cómo se vivió todo ese, digamos, marabunta de gente, porque había momentos que, digo, hay fotos que se ve allí que había bastante dentro del recinto. Sí, no, mira, hubo unos horarios que sí estuvieron muy saturados y fue bastante complicado, desde la entrada al desalojo, todo. Y hubo otros horarios que estuvo bastante holgado a la gente y que podía ver las cosas. Entonces sí se puso un poco complicado en algunos horarios, sobre todo porque, digo, sí entró más gente de la debida por error nuestro al salón. Y aparte teníamos un problema constante con los aires acondicionados del lugar. Se estaban apagando y apagando y apagando. Y pues bueno, empezaba a hacer muchísimo calor dentro del salón. Empezaba a oler mal, entonces había que otra vez en eso pasar, no sé, un spray para que al menos empezara a oler un poquito mejor. Y estar llamándonos de mantenimiento, oye, es que ya se volvió a apagar el aire acondicionado, y fue un problemita full estar ahí lidiando con eso. Mira, y otra cosa, ¿qué fue de lo que tú trajiste o conseguiste extraer al evento? ¿Qué fue lo que como fan más te gustó? Ah, no, bueno, sin pensártelo, la armadura de Libra. ¿Y lo que menos? Lo que menos me gustó a mí, bueno, en lo personal, Omega, todo lo de Omega. O sea, los prototipos Omega, imagino yo que sea a lo que te refieres, ¿no? La figura. Sí, no, o sea, obviamente es algo que se tiene que vender y hay gente que le gusta la serie, pero a mí en lo personal, digamos que lo que trajimos, que era para verse ahí, que no me gustó, pues son los prototipos de Omega. Aunque el de Eden, de Orión, está más o menos, pero a mí no me convencen realmente las figuras. ¿Y cómo reaccionó la gente al ver los prototipos? Muy bien, mira, lamentablemente por la labor que yo estaba desempeñando, que era que estar viendo la entrada y salida de grupos, no me pude quedar mucho tiempo a ver reacciones de la gente, pero sí la gente que vio el diorama que teníamos ahí de lo que era la armadura de Atena y los caballeros divinos del décimo aniversario, pues sí, lo estaba tome fotos y se sorprendían bastante, aunque realmente lo que más les gustaba, que se veía que pues, era luego que entraban y así como si fuera un dulce, era la armadura de Libra. Y te digo, pues para mí estuvo genial ver a la gente, pues no sé, sorprenderse, emocionarse, había gente que se emocionaba mucho, tuvimos un fan que creo que entró como 50 veces y no sé, a tomar fotos, que bueno, yo lo primero que todos dijimos, ¿a qué le toma tantas fotos, no? O sea, ya tiene aquí, ya ha entrado en diferentes horarios, ya tiene entre todo el tiempo, ha estado aquí como 5 horas y todavía regresó al día siguiente. Entonces, hay gente que estaba muy, muy, muy apasionada, muy metida en esto. Y te digo, bastante bien. O sea, tío, a mí en lo personal me dio mucho gusto. Y frente al tema, por ejemplo, de figuras como las de Omega, o sea, ¿qué reacción se pudo ver ante esos prototipos? ¿Tuviste alguna o te han contado algo? O sea, las figuras de Omega, de Saint Seiya Omega. La novedad, una de las grandes novedades en el mundo de Saint Seiya. ¿La gente decía algo? ¿Escuchaste algún comentario de si les gustaba, no les gustaba? Mira, no, es que estuvo muy dividido. Hay gente de repente, incluso lo vemos en el Facebook, que le pones algo de Omega y luego hay gente que, nah, qué porquería, qué esto, el otro, ¿no? O sea, como que si poniendo eso Bandai no lo fuera a lanzar, ¿no? Realmente lo va a lanzar y lo va a lanzar. Pero no, como no estuve mucho de ese lado del salón, no pude captar muy bien las reacciones de Omega. Sí, por ahí hubo un chavo que fue y pegó ahí donde estaba el Pegaso, un letrero que decía que detuvieran las transmisiones de Saint Seiya Omega. No entiendo por qué. No entiendo cuál es la diferencia de eso, pero bueno, entonces lo vimos y ya, pues uno de los del staff lo despegó y se acabó, ¿no? O sea, como te digo, hay gente, bueno, yo en lo personal no me lo tomaría tan en serio, obviamente a mí no me gusta Saint Seiya Omega, se me hace muy mala la historia, se me hace muy malos los diseños, pero pues no tengo necesidad de estar yendo a un evento a pegar cosas de Saint Seiya Omega, si hace Saint Seiya Omega, pues bueno, ahora sí que Kurumada sabrá por qué lo hace o por qué permite que la serie se haga así. Yo si me preguntaban, yo le diría, ¿sabes qué? Termina la serie, ¿no? Ya, termina Next Dimension y pues ahora sí haz los spin-offs que quieras de la serie. Pero, te digo, es muy dividido. Saint Seiya Omega ahora sí que es como, vaya, eso sí está claro, ¿no? Para mucha gente que le gusta Saint Seiya es o lo amas o lo odias. Mira, y ¿hubo alguna figura, alguno de los prototipos que se presentaron de cualquier tipo que fuera, digamos, que un poquito más valorado por la gente o que la gente lo vierais ustedes que les gustó? Sí, mira, lo que viene siendo Libra, el caballero de Libra X, también fue uno de los que más llamaron la atención. La verdad es que la figura está padrísima. Ese sí tuve oportunidad de, pues ahora sí, de ponerme a jugar un poquito con él. Cuando me lo entregaron, que fue el día martes, porque realmente estuve en Brasil, mandaron una persona, uno de los pobres de Bandai que vino básicamente como mula de carga con 20 monos diferentes, llegó, tuve que ir por el aeropuerto, estuvo aquí conmigo, lo llevé a cenar, y al día siguiente a las 5 de la mañana se iba para Japón. Entonces ahí me dejó todos los prototipos. Y pues bueno, ya me tuve la oportunidad de sacarlo, de estarlos viendo, y digo, el de Libra me gustó bastante. ¿Y quién fue el que estuvo montando todos los tipos para la exposición? Bandai ahora sí que no nos dejaron tocar, ya al momento de hacer el montaje, pues ya no nos dejaron pues montar nada realmente, lo que viene siendo todo lo que es la armadura de Atena, los caballeros divinos, todo, ninguno lo armamos nosotros. Los únicos que nos tocó armar a nosotros fueron los Caballeros Dorados, pero los edición, los clásicos, los de 1988. Los vintage. Sí, es que, mira, a veces es un poco difícil, son muy organizados los japoneses en algunas cosas, y de repente traen, pues ya sabes, traen todo un... Ellos traen, ya, ellos ya tenían pues básicamente cómo era el layout del evento, ¿no? Con dónde estaba cada vitrina, cuánto medía cada vitrina. Ellos llegan y agarran y pegan un papelito en cada vitrina y ellos ya tienen diseñado qué va a ir en cada cosa y cómo va a ir, ¿no? Entonces, realmente de repente te dejan así como que, bueno, no nos dejaron mucho darle creatividad pues a que si los poníamos de una forma, que si los poníamos de la otra, o sea, realmente lo de Saint Seiya nosotros quedamos relegados totalmente, y pues lo que yo me dediqué a armar más bien fue el diorama de Dragon Ball. El diorama de Dragon Ball, Sailor Moon y otras cosas que estaban por esa vitrina. Y bueno, otra parte del staff se dedicó a armar lo que era Figuart Zero, ¿no? Todo lo que era de esas figuras. Pero pues ahora sí que de Saint Seiya, al final, porque realmente estaban poniendo los Caballeros de Oro de una sola manera, que estaban muy amontonados entre sí. O sea, era un espacio muy reducido para poner tanta figura. Y también pasaba lo mismo con los jueces y todo, que nos dejaron poner un acrílico, más que tuviera un poco, era como un escalón de acrílico para poderlos levantar, ¿no? Y que estuvieran como en dos escalones y que las figuras se vieran mejor. Eso fue algo que nos dejaron hacer ya al final, que nos dejaron mover un poquito de todo. Pero sí, te digo, ahora sí que el montaje fue un poquito complicado porque había más figuras que nosotros queríamos exhibir y no lo permitieron. Mira, Carlos, y otra cosa, y todo el tema de las vitrinas que habían en el evento, o sea, las tuviste que poner vosotros, ¿no? Sí, lo que fue todo, vitrinas, pues bueno, vitrinas, el lugar del evento, transporte de todas las cosas desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, pues sí que todo eso lo, digamos, pagar todas las impresiones, todos los viniles, todo, folletos, un montón de cosas y los pusimos nosotros. La cena del mulo de carga. Todo. Es un dineral, eso es. Estamos hablando. Sí, no, fue una inversión. Sí, fue una inversión bastante grande. Cuando es mucho dinero se habla de inversión siempre, Sí. Bueno, yo lo veo como inversión porque al final de cuentas es algo que nos sirve a nosotros y al distribuidor como publicidad, porque da la oportunidad a la gente de ver un producto final. Y bueno, no un producto final, sino en el caso un prototipo, y les da la oportunidad de verlo. Y a veces, como decimos aquí en México, de la vista nace el amor, y había gente que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo no tenía pensado comprar esto, pero lo vi aquí en vivo y me encantó y lo voy a comprar. Entonces, te digo, realmente no es un evento que se hizo para ganar dinero. Creo que entre lo que logramos, así que el costo de recuperación de entradas y eso, no sé, logramos recuperar un 60% de la inversión, que pues por nosotros... Por mí está bien, sabíamos que se iba a gastar dinero, que era algo que teníamos que poner, y pues vaya, ¿no? Ahí ya veremos el fruto del trabajo, pues en beneficio para nuestros distribuidores y nosotros, ¿no? A final de cuentas, a largo plazo. De todas maneras, Carlos, también esa inversión, por ejemplo, de vitrinas y demás, también quedaría para eventos futuros, ¿no? Que podrías aprovechar parte de ese material, ¿no? Algunas cosas sí, porque, por ejemplo, mira, lo que viene siendo... lo que son las vitrinas como son rentadas, no realmente, pero muchas impresiones de vinil sí quedan ahí resguardadas para tratar de usarlas en otro evento. El problema es que aquí en México pues no tenemos una gran plataforma de eventos, o al menos nunca nos invitan a un evento, entonces está un poquito complicado. De hecho, o sea, hay uno o dos eventos que son más o menos grandes aquí en el país, pero pues no recibimos así como acercamiento de nadie, de decirnos, ¿sabes qué? Pues no sé, ven, y por ejemplo, aquí tenemos la armadura de Libra, todavía está guardada en cajas, entonces bien la podríamos usar para otra cosa, ¿no? Aunque sea un evento más, algo pequeño, que no sea una galería tan machine, pero pues, algo pequeño, pero pues ahora sí que... Y yo peleando aquí por traerme algo, madre mía. Y este hombre allí... Con la armadura de Libra en el garaje, guardada en un trastero. Sí, no, están resguardados. De hecho, fíjate que justo después de que terminó el evento, el mismo domingo que terminamos de hacer el desmontaje, el lunes en la mañana todas las armas de Libra se fueron a Francia, ya ves que las vieron por allá. Todas las armas de Libra se fueron a Francia y ahorita pues las acaban de regresar de Francia para acá hace una semana más o menos. Y ahora la tienes tú en custodia hasta el siguiente evento, ¿no? No, o sea, van a estar aquí en custodia porque tienen 6 meses de permiso para estar en el país por el régimen de importación en el cual se trajo, pero tenemos ahora los que hacer, o sea, pagar para enviarlas de regreso a Japón. Ah, ok. O sea, tienen que salir del país sí o sí, o sea, pero todavía les quedan algunos meses aquí, entonces vamos a ver si se pudiera hacer algo con alguien, aunque sea algo muy, muy pequeño, pero pues no es nada seguro. Pues es una pena, la verdad, que tenerla ahí y tenerla guardada en acá. Sí, la verdad que sí. Oye, envíalas para acá bajo manga, yo qué sé. Porque no hago más que pelearme con SD y con todo el mundo para poder exponer algo en eventos que nos ceden espacios gratis y todo, y no hay manera. Pero bueno, eso es otra historia. Volviendo a lo que estábamos. Bueno, al final, entonces, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías vosotros como empresa a esta galería Tamashii? Siendo muy crítico con nosotros mismos, le pondré un 8. Porque creo que debemos mejorar todavía. Y Japón contenta, ¿no? Muy, muy contentos. Se fueron muy contentos, estaban impresionados. De repente salían ahí a donde estaban las filas a tomarle fotos a la gente. Te digo, sí, bastante bien, bastante... Bastante bien, en ese aspecto terminaron bastante contentos. Que hubo más gente que la que esperábamos nosotros. Digamos, teníamos como un estimado de, ¿sabes qué? La meta es traer tanta gente, trajimos más. Entonces, por ese lado, bastante contentos. Y la pregunta del millón, ¿se hará algo para el 2014 igual o más grande? Pues mira, me gustaría hacer algo más grande. Y si no, aunque sea igual, pero con cosas diferentes. La respuesta es que está la moneda en el aire todavía. No es 100% seguro que haya un evento en México. Es un poquito desgastante para nosotros. Ya lo habíamos platicado fuera de micrófono. Un poquito desgastante para nosotros toda esta negociación. Que de repente te digan, ah, qué bonito evento. Estuvo todo excelente. Felicidades. Estamos muy contentos. Y a lo mejor el próximo año no hay nada, ¿no? Entonces estamos peleando porque sí haya y porque sea mejor. Entonces, si va a ser algo muy pequeño, como el primer evento que tuvimos, yo prefiero no hacerlo y esperar un poco más, pero la intención es que haya un evento el próximo año. Todavía, ahora sí que no depende al 100% de nosotros, sino también de la disponibilidad de la gente que nos va a que nos presta y nos hace el favor de darnos todas las cosas, ¿no? Que son los prototipos, que es a final de cuentas la atracción principal del evento. O sea, que Distribuidora Anime México sí quiere hacer algo el año que viene, pero claro, ahora la pelota, digamos, que está en el terreno de Bandai, que son los que tienen que decidir y tomar la última palabra y decir, che, pues sí vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo. Así que, de momento, la cosa está en el aire, ¿no? Sí, así es. Ahorita está en el aire. Ya tuvimos una primera reunión ahorita hace pues una semana en San Diego con ellos y, pues bueno, vamos a esperar, espero y va a ver qué pasa. Nos tenemos que volver a reunir en noviembre allá en Japón, entonces a veces cuando están, no sé, un poquito más relajados y en terreno de casa para ellos, es un poquito más fácil que accedan a peticiones. Así logramos sacar Jun de Camaleón, así logramos sacar Papillón y pues bueno, entonces vamos a ver, todavía no me doy por vencido. ¿Qué tal el Comic Con? Porque lo de San Diego es el Comic Con, ¿no? Así es. No, sí, no, el Comic Con es impresionante, es un monstruo de industria, de lo que viene siendo en capacidad de organización, de gente que llevan, o sea, es impresionante. La verdad es que ya, pues bueno, se le ha quedado corto el centro de convenciones de San Diego y eso que es muy grande. Cada año que pasa parece que hay más gente ahí y que entran muchísimas más personas y es más difícil moverse entre pasillos. Mira, que si crees que los de la galería estaban llenos, debe crearse unos días los de Comic-Con. Entonces, sí, o sea, realmente es un evento que si nunca han ido a un evento así, tienen que ir aunque sea una vez. Toda la gente que es fan, para mí debe ir aunque sea una vez a Comic-Con, incluso la gente que no le gusta para nada, porque salen encantados. Es que ves un poco de todo, desde series de televisión, películas, superhéroes, anime, manga, de todo. La verdad está increíble. A mí me gusta, es muy cansado para nosotros ir a Comic-Con, porque estamos moviéndonos de lado a lado, hay juntas, hay esto, hay que ayudar, hay que montar. Bueno, esta vez no me tocó montar nada, pero hay que hacer cosas, pero la verdad es que se la pasa uno muy bien. Claro, porque vosotros vais como distribuidores. Sí, nada más que a veces como distribuidores cuando menos te toca disfrutar. O sea, yo te puedo decir, llevo 4 o 5 años seguidos yendo a Comic-Con, jamás he entrado a un panel, jamás he entrado, o sea, no me ha tocado, o sea, que digas, ay, ¿sabes qué? Está el panel y vamos a ver el panel de Game of Thrones, ¿no? Y que ahí están los actores y entra a ver las entrevistas con ellos. Hay que hacer una fila monumental para hacer eso y yo no tengo el tiempo de estar haciendo filas, entonces pues no me toca nada de eso, de ese tipo de experiencia. ¿Y qué cosas pudiste ver allí o pudiste disfrutar y que luego van a tener los amigos de México? Mira, en la cuestión de Saint Seiya realmente no llevaron nada fuera del otro mundo. Realmente llevaron a Comic-Con Pegaso, Armadura Divina, Dragon X y Capricornio X. Fue todo lo que llevaron. O sea, no había nada más de Saint Seiya. Hay dos productos que, bueno, tres productos que llaman bastante la atención en la cuestión que bueno, que yo no había visto, que era la Sailor Jupiter y Sailor Mars. Para el Sailor Moon aquí pues está yendo bastante bien, tiene muchos fans y la verdad es que los dos prototipos que llevaban están bastante bastante padres y creemos que les va a ir muy bien que al menos las primeras Sailor ya están aseguradas, las primeras seis sí están seguras para salir al mercado, las otras todavía siguen, veremos. Pero bueno, fuera de Sailor Moon, otro que me gustó bastante que llevaron, hicieron el anuncio ahí, fue Alien y Depredador para SH Figuarts. La verdad es que están muy muy padres y es el prototipo, todavía les deben de mejorar bastante. Y los que no llevaron los prototipos, pero hicieron el anuncio oficial, ya eso ya también ya tenía tiempo que veníamos viendo que venían peleando esa licencia, es la del videojuego de Injustice de DC Comics. Entonces va a estar bastante bien ver una figura hecha por Bandai, una figura de Batman, de no sé, Superman y todos los personajes que salgan en Injustice. Va a estar bastante bueno en el 2014 que salga. ¿Y todos esos irán para México? Ah, claro, sí, no hay problema. De hecho, ya uno de los puntos, pues, porque mira, hay algunos productos que han hecho ellos que lamentablemente no podemos traer, como Iron Man, que la verdad están muy bien hechos los de SH Figuarts de Iron Man, y pues no hubo nadie en el mundo de distribuidores que los tuviera. Entonces pues ahorita lamentablemente pues nos tuvimos que quedar sin Iron Man, pero parece todo lo que sale en Depredador y lo que viene siendo Injustice, ya está, parece que las licencias ya están arregladas para todo, para que no haya restricciones en todo el mundo. Juan. Yo de la Comic-Con poco te puedo decir. Si yo fuera a la Comic-Con me perdía. Directamente me perdía. Porque todo lo que he podido ver en imágenes, sobre todo el mundo fan, es increíble, ¿no? No solo el tema de figuras y presentados allí, sino lo que es este fan. O sea, la gente va con sus cosplay, pero a lo bestia. O sea, no nada de cosplay de cartulina y goma eva, sino que la gente allí se gasta las perras bien en materiales y los cosplays son alucinantes. Ah, no, le invierten bastante. No, la verdad es que le invierten bastante en hacer un cosplay. Pero también no creas, de repente también ves unos que están muy lamentables o que van solo por ser graciosos, pero hay unos que sí están impresionantes. Pues se habla de la Comic-Con como el evento más importante del mundo. En la cuestión de lo que es ciencia ficción, cómics, y creo que sí, quizá en la cuestión enfocado manga, anime, no, pero fuera de lo en un global, que si fuera algo que englobara todo, creo que es el evento más grande y más importante del mundo. Bueno, Juan, yo no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. No, en principio no. Yo creo que la entrevista ha estado bastante, bastante redonda, porque aquí el que tenía que hablar más bien era Carlos más que ella, ¿no? Sí, porque queríamos saber un poco su punto de vista de cómo fue, sobre todo la Galería Tamasi, que lo teníamos pendiente, de cuál era el futuro de los eventos en México, y aprovechando el Comic Con, ver qué novedades podrían disfrutar nuestros compañeros de allí de México, ¿no? De lo que se pudo ver o que se ha podido ver en imágenes. Y yo no sé, Carlos, si ya que estás aquí y te voy a dar tu minuto de gloria, ¿quieres hacer alguna aportación? ¿Quieres dejar algo en el aire? ¿Quieres decir algo de lo que tú creas que quieras contar? Sí, mira, algo que se nos olvidó y se me pasó comentar fue la figura exclusiva del videojuego de Saint Seiya. Todavía seguimos trabajando en poder traerla. Se ve buena disposición por parte de la gente de Namco y de Bandai, pero pues todavía hay algunos cabos sueltos en cuestión de cómo se distribuiría, que se trae el juego, que se no trae el juego, que si te vende el juego a ti, luego tengo un distribuidor acá que me compra todo, se va a enojar. O sea, hay bastantes cositas que entorpecen un poco la negociación. Nos gustaría que esto fuera más rápido, pero estamos trabajando en el videojuego. Esperemos se pueda traer lo que viene siendo la figura exclusiva. Que eso fue algo que se me había comentado. Tuvimos una reunión con ellos ahí también en San Diego. Y pues bueno, como un acercamiento, pues ahí va la cosa. Vamos a esperar que no salgan muchos contratiempos o que las cosas se acomoden bien para que sea viable para nosotros también. No, la cosa con los japoneses es despacito, ¿no? Una cosa detrás de otra y no les agobies mucho. Sí, sí, es que es un poquito, digo, son muy organizados, a la vez son un poquito burocráticos, entonces, pues bueno, hay que tomarse el tiempo, hay que ser pacientes. A veces la gente quisiera que nomás diga, ya está arreglado todo o salió el juego, pero pues lamentablemente aquí esto no es así y a veces requiere un proceso un poquito más largo y a veces se logra y a veces no. Bueno, ¿alguna cosa más, Carlos? No, por mi parte sería todo. De nueva cuenta le voy a dar un poquito de tiempo para agradecerle a toda la gente que asistió a la Galería Tamashii Nations México, que esperemos les haya gustado. Ya estuvimos recibiendo pues bastante feedback de qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que hubiera. Entonces, pues vaya, ahora sí que bueno, ya se está tomando todo eso en cuenta para el próximo año trabajar y esperemos que si se logra traer otra vez el evento, que sea algo, pues que sea algo que sea, que valga la pena. Pues nada, lo dicho. Hemos aprovechado este espacio veraniego y antes de que Carlos, porque te vas de vacaciones, eso también lo podemos contar, antes de que Carlos se nos vaya de viaje, pues hacer un poco de retrospectiva, hablar un poco de cómo fue el evento, la Galería Tamashii México, porque claro, conocemos el punto de vista del fan, pero no conocíamos el punto de vista de empresa y ver si había sido lo suficientemente buena como para realizar otro evento el año que viene. Ya hemos visto que por parte de distribuidor Anime México, sí. Ahora falta ver que Bandai, que Japón, que son los que realmente cortan el bacalao, den su brazo a torcer y se realice algo como mínimo igual que esta galería. Bueno, con sus mejoras, obviamente. Y nada más, Carlos, pues lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí en el Universo Saint Seiya. Ya sabes que cada vez que quieras, pues nos tienes a tu disposición. Y nos vamos comunicando, estamos en contacto y cualquier cosa que tú creas conveniente que podamos contar en el podcast, aquí nos tienes. No, hombre, muchas gracias de nuevo cuenta por darnos un espacio. Y pues sí, aquí estaremos ya platicando próximamente, esperamos haya alguna novedad interesante. Universo Saint Seiya.